de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, específicamente de la Dirección de Calidad y Servicios Turísticos. Estamos haciendo unas asistencias técnicas que son previas a la participación de los destinos en FEBATUR, que es la Feria Provincial de Turismo, que se hace fines de septiembre y principios de octubre, 3 días. El tema, digamos, está enfocado básicamente a la conformación de productos turísticos. Nosotros el año pasado iniciamos esta metodología de trabajo que consiste no en hacer cursos donde uno viene a dar una charla, un especialista viene a dar una charla, sino más bien a armar talleres donde también viene especialista junto con nosotros, y lo trabajamos en 3 llegadas, que no son las 3 llegadas en un destino. En este caso arrancamos con el Olavarría y vamos a ir a otros destinos en 3 oportunidades, para básicamente desarrollar un proceso. Digamos, queremos plantearnos un objetivo, y objetivo que está consensuado con los destinos, y queremos cumplir con todos esos objetivos, digamos, ¿no? No nos parece que con una charla se puedan resolver temas como, en este caso, la conformación de productos, que, para ser más o menos didáctico, la comercialización de cualquier destino, de alguna manera, llega a su punto más desarrollo cuando consigue el trabajo entre el sector público y privado, donde el sector público establece determinadas reglas de juego de las políticas de Estado, trabaja en el ordenamiento de la oferta, hace su parte en la promoción, y el sector privado comercializa. Estamos acostumbrados a que cualquier destino que uno va a comprar con más patente de destino turístico, siempre va y compra un paquete, ¿no? En el lenguaje, digamos, cotidiano de la gente de viaje, esto serían paquetes. Eso se llaman técnicamente productos turísticos, y consisten en la complementación entre un atractivo y los servicios. A partir de ahí, tenemos la posibilidad de, por un lado, hacer un desarrollo más profesional de lo que significa el destino con su oferta, y le damos la posibilidad a agentes de viajes de distintos lugares de que pongan en sus lugares de exposición y de venta productos como si vendieran en Cuba. Digamos que en realidad la oferta y los prestadores de la provincia de Buenos Aires en un 90% son pequeños y medianos establecimientos. También hay muchos emprendedores que, digamos, en esta cuestión de que el turismo ha tomado un impulso diferente en los últimos 6, 7, 8 años, bueno, se van sumando a aquella oferta básica, que generalmente a partir de un atractivo importante aparece un apoyo del servicio de hotelería, que en muchos casos estuvo muy significado para dar respuesta a viajantes, y que en algún momento empieza a reorientarse hacia el turismo, con lo cual también requiere un cambio cultural, porque, digamos, no para ser peyorativo, pero un viajante tiene pocas exigencias, porque está en otro negocio, digamos. Pero el turista viene con otra cuestión más vinculada al placer, con lo cual hay una adecuación de los servicios. Y en el caso vinculado a esto que decías, como vemos, nosotros vemos que, digamos, hay oportunidades para todo el mundo, porque cada día hay más cultura de salida. Digamos, si a la cultura de salida anual que se viene produciendo durante los últimos años le agregamos esta incorporación de feriados nuevos que se han ingresado al calendario, bueno, son cada vez más oportunidades que mejor programadas y con mejor oferta organizada, bueno, tendremos más oportunidades como para, con una oferta diversificada, la gente se va trasladando a distintos lugares. En realidad, la oferta y los prestadores de la provincia de Buenos Aires en un 90% son pequeños y medianos establecimientos.